A lo bello io. Che placer más grande. A lo bello mi gente buena. Hoppali qua. Este. Che fuerte è stato. Venga de frente con lui. Thank you. siempre. Derecha adelante una millita. Derecha adelante. ¡Hace hijo! Derecha adelante. Derecha adelante, hace que tenemos hijos, sí, hijo. ¡Hace! Consentimiento. ¡Hace, hace, otro pelito! ¡Mira! ¡Pararse! ¡Mira cómo se posa!